Entrevista UG. Nos acompaña hoy en UG Noticias el doctor Javier Compeán, compositor, y bueno, pues hoy precisamente nos acompaña en su calidad de compositor, pero también es integrante de la división de arquitectura, arte y diseño, correcto, especialmente en el Departamento de Música y Artes Escénicas, pero bueno, pues su actividad es mucho más amplia. Doctor. Nos procuramos mantener activos, Gloria, de verdad es un placer estar aquí, de verdad les agradezco muchísimo la invitación, un placer saludar a todos, ahora sí que Radio Universidad de Guanajuato lo sentimos como una casa. Y bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto que hoy nos acompañes, doctor, porque la OSUG va a interpretar una obra tuya en torno a un personaje que, fíjate que, bueno, las condiciones históricas y políticas en general de las ciudades la van dotando, ¿no?, de personalidades, de nombres. Y en Aguascalientes, por ejemplo, está una avenida muy importante que es Héroe de Nacozari. Héroe de Nacozari, claro. Pero siempre las personas en lo cotidiano dicen, ahí por Héroes de Nacozari. Siempre lo dicen okay, como en plural. Pero qué importante es reconocer la figura de una persona pues que se sacrificó, ¿no?, para que un pueblo no estallara. Es correcto. Mira, sí, nos tiene súper contentos esta ocasión. Cuando pudimos platicar recientemente, ahora con el maestro Lomona, con el director titular de la orquesta, poniendo a vista el catálogo y todo, y él revisando el calendario, es que él decía, a ver, no, tenemos que hacer Máquina 501, el Héroe de Nacozari, ¿no? Es un poema sinfónico, es como le llamamos un poco a la estructura, al tipo de obra orquestal en este caso. Que tiene una narración, ¿no? Exactamente, un elemento extra musical en el cual asignamos algunos elementos propiamente musicales, puede ser tratando como de hablar como al gran público, ¿no? Un tema, una melodía, incluso un elemento de ciertos instrumentos, para eso de una manera simbólica asignar el personaje la situación. Es un poco lo que consiste la técnica, podríamos decir, ¿no? Hombre, podríamos pensar en la música para cine. Está uh-huh. llena de poemas sinfónicos asignados a personajes. Sí. Y pensaba en en el nombre de las calles, porque hay muchas ciudades que tienen, ¿no?, un nombre con... es correcto. Recordando al héroe de Nacozari. ¿A ti por qué te llama la atención, te llamó la atención en el momento de la composición de esta obra, que me platicabas antes que es por ahí del 2011, 2013? El 2011, es correcto. ¿Por qué te llamó la atención el personaje? ¿Qué es lo que te gusta rescatar de esta historia? Fíjate, yo creo que, a ver, desde chico también es un tema de la fascinación por los trenes, ¿no? Ahora sí que cayendo un poco en el estereotipo del niño que le encantaban los trenes también y todo eso. Todavía de joven, aquí en México, tuve oportunidad de estar como pasajero en los trenes, cuando todavía había trenes de pasajeros, se podría decir, en toda la República. Ay, a mí también me tocó viajar en tren. Mira, eso, pero pues ya ves que aquí en México luego eso como que se perdió, ¿no? En algún uh-huh. momento. Eso en conjunto con que, por supuesto, también en algún momento, tal vez en alguna clase de historia de México o alguna cosa, pues aún no le hablaban del héroe de Nacozari, de toda la historia de este ingeniero Jesús García Corona. Y también la figura del héroe es algo que todo el tiempo me ha causado una cierta fascinación, ¿no? Esta como figura que creo realmente nos viene desde el mundo griego, desde el mundo clásico de el héroe, cuáles son sus características, cómo tiene que morir el héroe, qué es lo que tuvo que haber hecho para entonces poder caer en ese concepto que tenemos como occidentales de lo que es un héroe, ¿no? Entonces me conjuntaban estas dos figuras. El sacrificio también, ¿no? Muy es importante. Parte, o sea, el héroe muere de una manera trágica, va en conjunto con el sacrificio, un sacrificio como incluso desinteresado hasta cierto punto. Uno puede verlo incluso, claro que puede haber cosas como también de interés propio en ciertas de las figuras narrativas que tiene que ver con el héroe clásico griego, pero es un poco ese concepto que tenemos, el héroe muere, ¿ok? Y lo podemos ver incluso alrededor nuestro en estos días, o sea, los héroes que todavía hoy mueren por los demás, realmente, uh-huh. ¿no? Recientemente, ¿no?, en la explosión esta de la pipa en la Ciudad de México, donde una abuela pues protege con su cuerpo a la nieta. Exactamente, está esa situación. hombre, lo que está pasando ahora en Michoacán, verdaderas tragedias, gente que de verdad da su vida por los demás, ¿no? Es algo que uno no puede dejar de encontrar extremadamente conmovedor, y uno no puede más que aspirar a hacer que valga la pena esos sacrificios que hacen, realmente. De pronto me voy a salir, yo creo que mucho del tema, porque pensaba que también las heroínas, ¿no?, las madres buscadoras, pierden un poco la vida que tenían antes en aras de la búsqueda de sus seres queridos, de sus hijos, de sus hermanos, de sus esposos, y también es una forma de heroicidad, que pierdes la vida que tenías antes y la sacrificas en aras de algo. Pero sin duda, duda. Y mira que todavía la cantidad de heroínas mexicanas que hay actualmente, que ha habido en nuestra historia, es algo que nos falta todavía muchísimo por explorar. Recuerdo algún momento platicando con la doctora Rocío Corona, una muy buena amiga historiadora, con la que trabajé mi poema sinfónico de la Marcha de las Rehenes, Las Mujeres de Pénjamo, que ella me decía, bueno, ¿y podría ser como un colectivo de heroínas? Cuando planteábamos esto, le decía, pero por favor, sí, ¿no? Y es cuando me permitió dar una mirada a su investigación sobre estos sucesos. Pero claro, a ver, hay colectivos que son heroicos, ¿ok? Y en esos casos, como lo que tú nos mencionas, las madres buscadoras, y muchas cosas que no vemos. De lo cotidiano, realmente. ¿No? Exactamente. Incluso. O sea, tampoco tenemos que irnos a estos extremos de sacrificar la vida de esa manera, sino lo cotidiano, la mujer que procura, ¿no?, pese a circunstancias muy adversas, el cuidado, ¿no?, de los hijos, de las hijas, en fin. Exactamente. Y sí, mira, un poco lo que ocurre es que también necesitamos esos arquetipos, necesitamos como esas estatuas también a las cuales ver, y que insisto mucho, ¿no?, son ejemplos, son personas, son situaciones, porque vamos, todos fueron personas, ¿ok?, que nos deben de mantener la vista hacia arriba, buscando hacer que valga la pena todo eso. Oye, y entonces esta figura, por ejemplo, de no solamente del héroe, sino incluso de la máquina 501, me imagino que te habrá dado muchísimas ideas musicales, porque pues hay temas que son muy emblemáticos, ¿no?, para representar a la máquina en marcha, pero no sé, me imagino que a ti te habrá parecido también pues muy rico los sonidos que pudieron surgir de este imaginario. Mira, recordando el momento como de creación de la obra, el punto de partida en sí, yo creo fue haber tenido conocimiento de esta convocatoria, del concurso Melisio Morales. Era un concurso nacional, de composición, justo sobre tema ferroviario, ¿no? Participé en la categoría de música sinfónica profesionales. Y recuerdo justo, ¿no?, o sea, en el momento de empezar a escribir y tratar de imaginar la máquina, este monstruo, porque bueno, las locomotoras, claro. Y cuando hablamos, por ejemplo, de en sí la máquina 501, que era una locomotora de 1907, son verdaderos monstruos, es una mole, no sé cuántas toneladas, todo ese acero, ese fierro moviéndose, te va a quedar para mucho, ¿no? Y sí, buscamos tener tanto, creo que este poema sinfónico en particular lo diría que hay como que dos grandes vertientes, ¿ok? Uno es, pues sí, la figura del héroe. Ahora que estuvimos trabajando durante la semana con el maestro Román Revueltas y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, él mencionaba que esto es como incluso elegiaco, ¿no? Sí, por supuesto, este es elemento relacionado con lo fúnebre, con lo todo y con el canto en alabanza a un héroe, ¿no? Está toda esa faceta romántica en la obra, como también lo que tú mencionas, la referencia de orquestación imitativa. ¿De qué manera podemos imitar la explosión de dinamita que ocurrió en esa máquina, a la que Jesús García Corona imprimió fuerza para sacarla del poblado de Nacozari, mientras se incendiaba? ¿De qué manera podemos plasmar eso, con los instrumentos de la orquesta? ¿De qué manera hacemos la imitación del vapor saliendo de los pistones de las máquinas de esa época, ¿no? Todo ese tipo de sonidos característicos con lo que es la locomotora. Y en sí, a ver, es que este concierto es altamente significativo, ¿no? Que también tenemos Pacific 231 de Arthur Honegger, que él hace mucha referencia al movimiento. También cuando pensamos en las locomotoras, es como una parte intrínseca, ¿no? Pensamos en ese movimiento, en toda esa maquinaria moviéndose imparable. Yo cuando pienso en trenes, así en la música, siempre he pensado en Steve Reich y en esta, bueno, incluso tiene un, hay una producción discográfica, la portada son un montón de vías, no recuerdo ahorita cómo se llama. Sí, no recuerdo el nombre del álbum, lo ubico, ahorita lo tengo en la mente así, pero por supuesto es que es ese tema del movimiento, ¿no? Uh-huh. Y vamos, eso es actual. Los trenes siguen moviendo una parte gigantesca del mundo. Aquí, hombre, yo creo que yo todavía suspiro por el momento en que podamos otra vez movernos desde aquí, Guanajuato, a Chihuahua en un tren y así, ¿no? De verdad que creo que sería una cosa muy, muy buena. Oye, y luego este contraste con la Sinfonía 4 de Ludwig van Beethoven, ¿cómo va a convivir eso? Mira, la verdad es que ahora que he estado ahí en los ensayos justo y ver como que el efecto de la combinación, ¿no? Yo les diría, va a ser un concierto precioso. Va a tener estos contrastes, va a ser altamente significativo además, ¿no? El 7 de noviembre, el Día del Ferrocarrilero, que aquí en México es en honor a Jesús García Corona, y la fortuna de que mi obra pueda convivir en ese día, justamente, con la orquesta, de verdad, es súper significativo. Y además, la obra de Honegger, ¿no? Pacific 231, creo que es eso por sí mismo plantea como que el homenaje, la relación con las fechas y ese tipo de estéticas que tienen que ver también mucho como con el afán mecanicista, ¿no? La composición, la creación artística también haciendo como una especie de homenaje a la maquinaria, a aquello que es un sistema que por sí mismo también se mueve, ¿no? Y como elemento de contraste, Beethoven con la Cuarta Sinfonía en particular, ¿no? La Cuarta Sinfonía tiene, creo que además, la peculiaridad de su contexto, ¿ok? Entre la heroica, la tercera, entre la quinta, que todo mundo conocemos la quinta, creo que todo occidental, aun cuando diga que no la conoce, cuando escucha el primer motivo y dice, ah, claro que sí lo he escuchado, ¿no? Y que pasa por ser una obra, una impresión muy personal, ¿no? Que a mí me ocasiona la cuarta, que a pesar de estar todavía muy reconocible el molde, la estructura clásica, ¿ok? No deja de ser Beethoven, ¿ok? Tiene todavía toda esa pasión, todo ese enorme oficio y todo ese afán como de gritar su humanidad y la emoción, ¿ok? Pero cuidado de una manera, que todavía esa estructura, de verdad, hablando de clásico en el mejor de los sentidos posibles, ¿no? Es que realmente como si viéramos una auténtica escultura, tal vez no monumental, pero sí exquisita, ¿ok? En la cual toda la fuerza y toda la pasión es perceptible en cada uno de los pliegues que fueron plasmados en esa roca. Y bueno, pues esto será este viernes con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la dirección de Román Revueltas Retes, que actualmente pues es precisamente el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, que ya había estado, luego se fue, luego regresó. Es correcto. Y está hoy de invitado de la USUG. El 7 de noviembre, Teatro Juárez, 20 horas, todo el mundo está invitado, invitadas. ¿Todo? Es correcto, por favor, todas las personas asistan, va a ser un concierto memorable, ¿eh? La ocasión de poder escuchar esto en esta fecha y además cerrar de esta manera con un estupendo sabor de boca con Beethoven, creo que va a valer la pena. Sí. Y por otra parte, pues a mí no me gustaría dejar de lado lo que pasó en el Cervantino y el reciente reconocimiento también que tuviste en este concurso. ¿Es el mismo concurso, no? En el que participaste el año pasado, que también... No, es otro, el Italy Paz. Italy Paz. Sí, hombre, estamos súper, súper contentos. A ver, Paz va por Percussion Art Society, la sociedad de percusiones, ¿no? Podríamos llamarle. Ellos es una asociación a nivel mundo, okay, súper fuerte, que se dedican a la difusión, a la creación y todo lo que tiene que ver con el mundo de las percusiones. Y el Italy Pass es el capítulo Italia, okay. Y organizan un concurso, hombre, que platicándolo con algunos colegas percusionistas, me decían, es que es de los concursos más serios, más sólidos del mundo de la percusión. Ellos tienen la categoría para solamente tambor, categoría para solo timbales, categoría para solo marimba y la categoría de composición. Y dentro de la de composición, que es únicamente para un percusionista, para percusionista y orquesta, etcétera. O sea, es súper especializado, ¿no? Y bueno, si ¿Y es la segunda vez... ¿Y tú participaste en...? Composición para percusionista solo. Y sí, mira, es la segunda vez que participamos. Sí habíamos participado, no el año pasado, hace un cuanto más de años. Tuvimos también la fortuna de obtener un premio en ese concurso. Y en esta edición fue con nuestros 12 preludios para frame drum, para tambor de membrana. Es un tipo de tambor súper sencillo. Alguien podría decir que es incluso como de las concepciones más antiguas, que es únicamente un aro con la membrana. Okay. Uh-huh. Y eso fue lo que enviamos, nuestros pequeños 12 preludios. Y mira, afortunadamente pudimos también obtener premio, el tercer lugar en este concurso. Estamos súper, súper contentos. A mí me llama la atención porque, bueno, te mueves entre la música sinfónica y la música de cámara. También durante el Cervantino se estrenaron o se interpretaron obras tuyas por parte de Duplum, que también pues fueron conciertos muy, muy interesantes con la participación de Caballito Negro, por ejemplo. Correcto. En conciertos pues muy llamativos, porque la percusión es un mundo inagotable. Uy, es de verdad fascinante. A mí el mundo de la percusión me encanta. Es un mundo de instrumentos para el cual... De verdad, me encanta componer, trabajar con los percusionistas, son la buena onda, ¿cómo se llama? De verdad, es algo que me encanta. Y sí, está en el Cervantino, que fue justo el 17 de octubre, con la colaboración de Duplum y Caballito Negro, que son dos duetos. Duplum es con el doctor Iván Manzanilla, nuestro propio Iván Manzanilla, en la Universidad de Guanajuato y todo, que es uno de los grandes maestros de la percusión a nivel mundial, junto con Fernando Domínguez, un estupendo clarinetista mexicano. Y estaban ellos planeando la colaboración con otro dueto, Caballito Negro, que ellos están en Estados Unidos, Terry Longshore, que está en Ashland, Oregon, y Tessa Brickman, una flautista, los cuales también ellos tienen su propio dueto. Entonces, cuando Iván se acercó conmigo para decirme, oye, este proyecto, que nos escribas algo, etcétera, Sí, fue ahí en las pláticas que me decías que, a ver, más que tratar de pensar que es un cuarteto, realmente es un doble dueto, ¿ok? El cual no es que sean dos percusiones y dos flautas, sino son dos duetos intercambiando entre ellos, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo fascinante poder pensar incluso como que los juegos entre los personajes, ¿no? De qué manera podría trabajar Iván con Tessa, Fernando con Terry... ¿De qué manera pudieron trabajar tres de ellos? ¿De qué manera solamente los dos percusionistas y así? Y la verdad es que el proyecto que plantearon fue de verdad fascinante, ¿eh? El resto de las obras también, donde se expandían, y los otros compositores y las compositoras también estaban viendo de cómo hacer la espacialización, el movimiento del sonido. El efecto de verdad que fue memorable, fue algo fascinante. Sí, ese día prácticamente todo el templo de la compañía tenía instrumentos. Al frente tenían como, bueno, ¿cómo se llama la parte de frente? Pues ahí había un set, pero a los costados había por lo menos... dos sets en cada lado, al menos. Tres, ¿no? El que estaba acá atrás... Bueno, sí, dos. Sí, dos o tres dos sets en dos. Cada uno de los dos lados, dos y dos. Exacto. Y luego a mitad había como... Otro set y en la parte fondo, de hasta atrás otro set. Y entonces el sonido pues nos hacía partícipes, ¿no? Sí. Pero en el caso de tu obra, ahí fue más tradicional, ¿no? El planteamiento. Sí, el planteamiento, a ver, yo recuerdo, por ejemplo, las primeras piezas que llegué a escribir para percusión, ¿no? Y todo el tiempo algo que yo notaba es que buscaba expandirme, ¿ok? Pedía que un solo percusionista tuviera un set ahí con 20 instrumentos, quería que estuviera la marimba, el vibráfono, el bombo, los timbales, una sola persona tocando todo eso, siempre expandiéndome, ¿okay? Buscando ahora no quedarse uno, ¿no? Como que en una zona así de entero confort y así. He notado, justo por ejemplo con esos preludios de frame drum, los que ganaron en Italy Pass, ¿no? Que es un solo tambor, que puedes llevarlo a donde quieras, ahora sí, estoy buscando algo íntimo ahora con la percusión, ¿ok? Y de hecho, lo vas a haber notado, que estuviste en ese concierto, ¿no? Toda la percusión de cada uno de los dos cabía en una mesa. He estado buscando ahora ese enfoque, ¿no? La percusión, el mundo es tan gigantesco que puede ir, como también se pudo ver en ese concierto, desde una sola piedra, y qué tanto un percusionista puede hacer con una piedra, hasta, por supuesto, el mundo de toda la percusión orquestal y lo que a uno se le pueda ocurrir, ¿no? Pero estaba buscando ahora como que ese enfoque íntimo. De hecho, incluso en el uso también de la flauta y el clarinete y la manera que estaban interactuando con esa percusión, también estuve buscando que fuera algo íntimo, como lo decía, como un juego entre dos duetos, realmente. Bueno, pues yo quisiera que siguiéramos platicando durante mucho tiempo más. Ay, sí, siempre me encanta estar aquí con ustedes, ¿eh? Pero bueno, está por terminarse el tiempo y pues felicitarte, ¿no? Por este tercer lugar en el Italy Pass y, no sé, comprometerte tal vez a platicar, porque creo que nunca hemos hablado una cuestión más de semblanza de por qué o cómo fue que incursionaste en la música. Entonces tal vez más adelante estaría muy bien platicar. Yo fascinado al respecto. Disfruto. Yo, oye, disfruto mucho estar aquí. ¿Y qué disfrutas más? Bueno, me imagino que cada parte tendrá su complejidad, si la música para orquesta o la música de cámara, que también tienes bastante. Mira, cada que alguien me pregunta eso, creo que quien lo plasmó de una manera maravillosa fue este escritor, el cual admiro y me encanta su literatura, Murakami Haruki. El cual, cuando le preguntaban sobre novela, cuento, ¿okay? Uh-huh. Porque pues, sí tiene sus enormes novelas, sí, como también sus colecciones de cuentos. Y él mencionaba, es que bueno, la novela es un esfuerzo gigantesco, ¿okay? Dejas la vida allí. Y justo después de escribir una novela, necesito escribir algunos cuentos, algo que me permita como que recuperar piso. Yo encuentro que de verdad, al menos en mi caso, es algo bastante similar. Una obra orquestal es un esfuerzo gigantesco, te lleva a la vida, ¿ok? Es una novela. Sí, exactamente, es como una novela. Ahí dejas el alma, ¿ok? Son el maestro Mario, Mario Lavista, lo llegábamos a platicar, ¿no? Y él incluso lo decía públicamente, es que haber una obra de orquesta que ronde los 10 minutos son de 10 meses para arriba de trabajo, ¿ok? Entonces, me encanta escribir para orquesta. Es un instrumento, la orquesta, que quisiéramos tenerlo todo el tiempo. Y es muy, muy difícil también el tema de la gestión con las orquestas, ¿no? Entonces, sí, después de hacer ese esfuerzo que te lleva un año, etcétera, para poder escribir una obra orquestal, esa novela, a mí me hace falta luego escribir algunas cosas de instrumento solo, algunas cosas de cámara. Justo acabo de terminar mi tercer poema sinfónico. Esperamos poderlo estrenar el año que entra o en 2 años máximo, a ver cómo nos va. Y ahorita pues acabo de terminar, justo después de eso, unas obras para piano solo. Es como que una manera de encontrar equilibrio como creador. Pues te escuchamos el viernes en este concierto de la OSUG y pues seguirte, ¿no? Cada vez que se estrenen o se vuelvan a interpretar obras tuyas. Yo también te agradezco que podamos musicalizar imaginación y realidad con tu música. Ay, me encanta eso que han hecho, de verdad, se los agradezco enorme. Escúchenlo los lunes a las 6:30, la serie se termina ahora en diciembre. Okay. Los sábados en repetición a las 10:30 de la mañana y aquí el maestro pues amablemente nos dijo que podíamos usar la música. Para mí es un privilegio, de verdad se los agradezco. Y para nosotros doble que nos acompañes. Muchísimas gracias, maestro Javier Compeán, por estar acá. Un gusto.